todos los colores, de varias edades, de muchos amores, con algunas hasta bien tiempo me quedé, para otra es solo un poco me di. Ya tuve mujeres del tipo atrevida, del tipo recatada, del tipo vivida, casada, carente, soltera, feliz. Ya tuve doncella y hasta meretriz, mujeres asentadas y desequilibradas. Hace tan feliz como tú me haces. Yo busqué en todas las mujeres la felicidad, mas no la encontré, me quedé sin nada. Fue comenzando bien, pero todo tuvo un fin. Tú eres el sol. Eres todo lo que un día soñé para mí. Ya tuve mujeres de todos los colores, de varias edades, de muchos amores, con algunas hasta un bien tiempo me quedé, para otras solo un poco me vi. Ya tuve mujeres del tipo atrevida, del tipo recatada, del tipo vivida, casada, carente, soltera, feliz. Ya tuve doncella y hasta meretriz, mujeres asentadas y desequilibradas, mujeres confusas de guerra y de paz, pero ninguna de ellas me hace tan feliz como tú me haces. Yo busqué en todas las mujeres la felicidad, sin nada. Fue comenzando bien, pero todo tuvo un fin.